bailo quietecito, mamá. Me da ganas. Pongo cara de que no pasa nada. Con mi booty. Mientras empujo ese booty pa' atrás. Una, na, mientras empujas ese booty pa' atrás. Una, na, na. Una, na, na. Mientras empujo todo ese booty pa' atrás. Una, na, na. Pongo cara de que no pasa nada. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Papi, te dejo que te seque un poco más. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Este culo lo heredé de mi mamá. Booty, booty, booty, booty, booty, booty, booty. You say you like my booty and I know you wanna do me. Say booty, booty, booty, booty, booty, booty, booty. Si wine hasta abajo, disfruta el amor. Think you need a snack, candy back in jail. Te pongo a babear, si bailo para ti. Yo soy mala mujer, si vengo pa' Madrid. Párate fuerte si juegas aquí. Papito, tú sabes, si empiezo no quieres que acabe. Pa' arriba, pa' abajo. Una, na, na. Mientras empujas ese booty pa' atrás. Una, na, na. Una, na, na. Mientras empujo todo ese booty pa' atrás. Una, na, na. Pongo cara de que no pasa nada. No vi su cara. No sé cómo se llama. Asegura hablar sin decir nada. Tráelo sin pijama. Quiere conocer todos los rincones de mi cama. Cuando quieras te hago visita guiada. Aquí tienes tu butaca reservada. Pon ese culo tuyo encima de mi cara. Quiero dar las gracias a tu mamá por esa forma de andar. Aguacate pa' cenar. Los demás me dan igual. Que aquí nadie ha visto nada. No te tienes que preocupar. Pon esa chapa a vibrar. Una, na, na.